Bueno, nos vamos a meter, habíamos terminado el segmento anterior, la hora anterior, con este repudio, obviamente, que hacemos desde aquí y que pasábamos en una entrevista que le estaban haciendo a Miriam Breckman sobre la visita de estos cinco diputados y diputados de Libertad Avanza, entre ellos una representante por Mendoza, ¿no? Lourdes Arrieta, ¿no? Que fue la primera visita institucional que se le hace a genocidas, ¿no? Que están condenados, sentenciados, ¿no? Por delitos de lesa humanidad. Para hablar del tema, estamos en comunicación telefónica con Eugenio París, del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos de ECDE2, Keno, para nosotros y nosotros. ¿Cómo estás, Keno? Buen día. Hola, Darío. Buen día a todas y todos por ahí. Buen día. Gracias por atendernos tan tempranito. Keno. Bueno, ahí escuchamos a Miriam, ¿viste? Como para dar un puntapié y reflejaba, quizás, estoy seguro que lo repudiamos, nos da escozor, nos da bronca, pero ella manifestaba algo también importante, ¿no? Que tiran estas cuestiones como para ver si tienen algún replique importante, ¿no? Si se aplaude masivamente y no le salió. No le viene saliendo. El 2x1 tampoco tomaba como ejemplo el 2x1 y no le salió, ¿no?, esa intencionalidad. Pero ¿qué lectura hace de esto que es, ya no deja de ser, me parece, negacionismo ni reivindicacionismo, sino ya, y yo acuerdo con esto, ya una apología del delito, ¿no? ¿Qué lectura hace de lo que ha sucedido? Mira, lo primero que tenemos que resaltar, que ninguna de las personas, digo personas por no decir otra calificación, a las cuales fueron a visitar, son héroes de guerra que combatieron a un ejército que venía a cambiar, sino son delincuentes. Delincuentes terroristas que secuestraron, que mataron, que violaron, que utilizaron la suma del poder público de la dictadura, que hizo la dictadura cívico-militar eclesiástica para secuestrar, para matar, para torturar, para violar. O sea, no son ningunos héroes, para empezar. La primera calificación que tenemos que hacer. Entonces coincido en que esto no es ir a visitar a estas personas, sino es volver a reivindicar lo que hicieron. Volver a reivindicar y tratar de que en los momentos actuales, por toda la situación, vos venías hablando recién de lo que cuesta un boleto de colectivo, lo que sale, cualquier cuestión que vos vas a comprar, innecesaria. Pero necesariamente para que este proyecto económico continúe, se necesita la represión. Y dentro de esa cuestión hay que reivindicar lo que se hizo en esa terrible dictadura. Yo me podría poner a hablar acá de lo que me sucedió a mí, de lo que nos hicieron, de todas las torturas, pero no es necesario. Fueron condenados por tribunales federales de la justicia, por tribunales democráticos que no se eligieron específicamente para hacer esta cuestión de condenarlo a ellos, sino que ya existían y fueron encontrados culpables de todo lo que hacían. O sea, en eso no hay ninguna cuestión que reivindicar, absolutamente nada. Y coincido con lo que venías diciendo, con lo que te escuché recién, de que son necesitan de la represión, necesitan de reivindicación de la crueldad, necesitan la reivindicación de lo que se hizo en la dictadura cívico-militar eclesiástica para poder seguirse manteniendo en el poder, que ya es casi insostenible, porque bueno, son medidas económicas absolutamente retrógradas, en contra de lo popular, y que no por casualidad son las mismas medidas económicas que llevó adelante la dictadura cívico-militar. O sea, se vuelven a encontrar estas dos cuestiones, proyecto económico con proyecto represivo, y es necesario que lo empiecen a reivindicar, porque ya sabemos de los acuerdos de Milei, de Villarroel y de todos los que están en el gobierno ahora con estos sectores, para en algún momento o darle la prisión domiciliaria o reivindicarlo, o por lo menos que con un indulto o algo parecido vuelvan a estar en libertad con nosotros. Entonces, nuestro repudio, porque no solamente es dejarlos en libertad a estos personajes, sino reivindicar lo que hicieron, reivindicar las torturas, reivindicar la violación. Y en esta cuestión no debemos por ningún momento, ni un minuto, ni un paso atrás, de dejar de decir quiénes fueron y qué los quisieron. Lamentablemente ahora se pasan la pelota entre uno, entre el presidente de la Cámara de Diputados Menem o la vicepresidenta, que yo no fui, que fuiste vos, que fue aquel, pero en realidad esto ya es un plan concertado, acordado, que lo van a tratar de implementar. Este le salió mal, pero no me cabe la menor duda que lo van a seguir intentando porque los necesitan, porque además es un acuerdo que hicieron entre estos sectores, con estos represores, con el sector al cual representan estos represores, para seguir llevando adelante estas políticas que, bueno, que sin represión, Darío, no Sí, pasan. sí, Entonces me sí. parece muy fundamental el repudio generalizado de todos los organismos de derechos humanos, de muchos sectores políticos, pero hay que seguir estando muy alerta porque, con la política económica que está llevando adelante, es necesario la represión y necesitan de estos acuerdos para seguirla llevando adelante. ¿Cómo ves, cómo analizar esto del pulso en la sociedad? No, evidentemente también lo hace porque creen que tienen algún rédito, ¿no? Alguna tribuna que los aplaude, qué tan grande esa tribuna, qué, no sé, qué rédito pueden tener de político de esto. Bueno, lo planteaba Bregman ahí diciendo que le salió mal, porque esperaban una aprobación masiva y nuevamente está la desaprobación. ¿Cómo ves el pulso en la sociedad en esto? Yo todavía siento y creo que hay una reserva moral muy grande en los sectores populares, muy, muy grande, que es consecuencia, digamos, del inmenso valor, inmenso trabajo, la inmensa cotidianeidad que tuvieron las madres, las abuelas y muchos organismos de derechos humanos en caminar la calle, en contar esto, en decir, en estar, en participar. Todavía siento que hay reserva popular para que estas medidas no pasen. Ahora el repudio fue solamente sectores políticos, sectores medianamente organizados, organismos de derechos humanos, el radicalismo que también, aunque medio tibio en algo salió, pero bueno, todavía no se ha puesto en evidencia de que lo popular defiende o está en contra de estas medidas. Tengo para mí que lo que te dije recién, que todavía existe una reserva popular muy fuerte en contra de todo lo que hicieron, en contra de la reivindicación de la crueldad, en contra de la política represiva que llevó adelante la dictadura cívico-militar eclesiástica. En ese sentido, muchas de las cuestiones que se vienen haciendo, los programas que ustedes tienen, ciertas cuestiones que se hacen desde los espacios de memoria, por eso también los que lo están queriendo cerrar, todavía tienen influencia en lo popular. Pero como te dije recién, esta es una política concertada, es una política que van a seguir llevando adelante y deberemos estar muy atentos, pero muy atentos para no tratar, para tratar de que no pase. Creo, espero que lo popular va a seguir sintiendo, va a seguir repudiando este tipo de situaciones, este tipo de medidas. Porque además a lo popular también le está pegando muy, pero muy fuerte lo que es el proyecto económico, que insisto, es el mismo en la dictadura. No debemos dejar de pasar ni un minuto en seguir analizando el proyecto económico de la dictadura comparado con este y el proyecto político represivo de la dictadura comparado con el que tenemos ahora. Bueno, vos sabés que los quisiera nombrar a estos diputados, porque se le dice diputados, ¿no? En general, y esta reunión estuvo organizada por el diputado entrerriano Beltrán Benedit y lo acompañaron Lourdes Arrieta, que es representante de Mendoza, ¿no? Alida Ferreira, Guillermo Montenegro y María Fernández Araujo. Todo el bloque de la Libertad Avanza fueron a entablar esta reunión, que la reunión consistió justamente, ¿no? No era una visita solamente, ¿no? Sino una No, no visita es una también visita. para tejer estrategia para conseguir beneficio a esa condena que tienen, ¿no? A la condena por delito de lesa humanidad, por torturar, por robar niños, por hacer las atrocidades más grandes que pueda hacer una persona. Estos diputados institucionalmente fueron a tejer estrategia. ¿Cómo está en esta estrategia? Porque es lo que se viene queriendo hacer en los distintos juicios, ¿qué no? Preguntarte esto, ¿cómo siguen avanzando con esta estrategia de la prisión domiciliaria, ¿no? Que es lo que buscan todo el tiempo. ¿Qué análisis haces de eso? Es que no es lo de la prisión domiciliaria, esa es Ajá. una Una pequeña de las excusa, cuestiones que claro. buscan, no es la prisión. es reivindicar lo que hicieron, fundamentalmente eso, que están en libertad porque son patriotas. Analicemos un poquitito, veamos quiénes son estos personajes que elegidos popularmente y que ninguno de ellos iba primero en la lista, ni figuraba, ni tuvieron una actuación política como para decir, o sea, por ejemplo, Lourdes Arrieta, hace un 6 meses, 7 meses, iba en tercer lugar como Sí, candidata a concejala en la sí. lista de Orozco acá en La Acera, y de esas magias que tienen estos sectores de poder pasó a estar como primera o segunda candidata a diputado nacional. Y digamos, ¿qué actitud política, qué militancia, además de robarse los datos ahora para poder legalizar el partido acá en Mendoza, qué actitud que ha hecho, qué ha caminado la calle, qué ha salido a defender como política pública? Y el señor este, el que los llevó a todos adelante, el Beltrán Benedict, ¿quién es? Es un terrateniente entrerriano que está defendiendo sus intereses económicos, fundamentalmente eso, y que defiende a los genocidas porque le defendieron los intereses a él cuando él los necesitó. O sea, ¿quiénes son estos personajes? Lo terrible, lo triste, es que llegaron a donde están por el voto popular. Entonces, me parece que lo fundamental, tenemos que empezar a analizar fuertemente eso. ¿Por qué votamos esta gente? ¿Por qué 7 de cada 10 mendocinos votó estos proyectos? Me parece que por ahí tiene que venir nuestra discusión, que son genocidas, que están tratando de reivindicar la dictadura, que están tratando de reivindicar la crueldad, que no los van a visitar porque son viejitos buenos, no, que necesitan salir, estar en la calle. No, lo fundamental es lo otro. Y necesitamos discutirlo fuertemente nosotros porque no pueden pasar. Por recién estaba analizando lo que sale un pasaje en colectivo. 650 pesos para ir al centro de cualquier lugar de acá de la ciudad. Creo que a Malargüe sale como 15 mil pesos el boleto. No, a Entonces, La Valle es vale 1.550, se va a 1.850, a Costa de Araujo es una barbaridad. Hay deserción escolar, obviamente. Vos le preguntás a los pibes por qué no vienen a por la escuela y te supuesto. dicen porque no puedo Por pagar el boleto. supuesto. Más allá de que tenés mitad de abono y esas cuestiones, ya es insostenible, ¿no? Y analizar cualquier cuestión de la economía, o sea, Sí. ¿qué está pasando con la medicina? ¿Qué está pasando con la medicina para todo acá en Mendoza? Cuando la medicina pública en este país y en la Argentina fue una medicina de calidad. Ahora se están yendo los médicos que se forman acá, que ponemos plata entre todos para que ellos se puedan formar, que siguen teniendo una formación de mucha calidad. Insisto en algo que creo que te dije a vos alguna vez. El premio Nobel de Medicina del año 1946 fue argentino y lo hizo también, participó un médico mendocino, y todo eso tiene una tradición, todo eso tiene un desarrollo dentro de la cuestión de nuestra sociedad. ¿Y por qué se está perdiendo? ¿Por qué se están yendo los médicos? Entonces, es toda una política global y para seguirla manteniendo necesitan de la pata represiva. Entonces, no es que lo vamos a dejar buenitos que estén en su casa porque están sufriendo en la cárcel. Además que habría que analizar cuáles son las condiciones en las cuales viven. Yo fui miembro del Comité de Prevención de la Tortura y conozco bastante bien cómo viven los presos que digamos que son comunes comparados con estos presos que serían algo así como presos VIP. Entonces no están sufriendo absolutamente nada, ni hacinamiento, ni falta de comida. O sea, están casi como en su casa, pero sin poder andar por la calle. Entonces tenemos que analizar todas las cuestiones, pero hay que partir de algo que es fundamental. Son asesinos, son genocidas, cometieron los peor de los delitos que se puede condenar a cualquier ser humano. Entonces no podemos permitir que vuelvan a la calle, no podemos permitir, debemos discutir todos los días en la verdulería, en el micro, en donde estemos, qué es lo que fue lo que nos pasó y por qué nos pasó. Porque estos son pasos que vienen dando no solo para reivindicar la dictadura, sino para que en cualquier momento la vuelvan a tratar de instaurar entre nosotros. Instaurar una dictadura que vos siempre, bueno, haces esa relación muy certera que tiene que ver con, fueron asesinos, fueron violadores para instaurar un modelo económico, ¿no? Que tiene mucha semejanza al actual y que es lo que siempre quisieron conseguir, ¿no? Un modelo entreguista, un modelo neoliberal, bueno, Eso es fundamental, ¿no? Atando lo económico, que esto no es nuevo, ¿no? Que esto con represión y en ese momento de represión a través de la dictadura, lo quisieron hacer, lo lograron de alguna manera también. Y hoy día lo mismo, ¿no? Quien protesta también es reprimido y encarcelado, como sucedió en la última protesta ahí en el Congreso Nacional, donde se estaba entregando el país con el RIGI y bueno, la ley base, ¿no? Bueno, es fundamental también ver la Que parte. lamentablemente, Darío, que lamentablemente ni el RIGI ni las leyes bases nos van a solucionar los problemas económicos porque no va por ahí. No es un problema de cuánto producimos en la Argentina, es un problema de cómo distribuimos lo que producimos en este país. Eso es lo fundamental. Y estos tipos vuelven acá a lo mismo, a querer mayor concentración de la riqueza y cualquier proyecto el RIGI. No hay una palabra para definirlo en español porque es mucho más que entreguista y además no te va a dejar nada. Se van a llevar todo, van a dejar la cordillera agujereada por todos lados y nosotros nos vamos a quedar llorando las miserias que vamos a seguir viviendo. Entonces, analicemos también eso y vuelvo a insistir y yo lo digo todos los recorridos que hago en el espacio. No hay proyecto económico sin proyecto represivo. Y además, como viene toda una onda a nivel internacional, donde el occidente cristiano y blanco está perdiendo hegemonía dentro del contexto internacional, también se resalta todo eso para querer recuperar esa hegemonía blanca, que tiene que ver también incluso con las cuestiones democráticas, que cada vez la democracia le sirve menos a estas personas. Por eso también tenemos que reivindicar la necesidad de seguir viviendo en democracia, de tratar de profundizarla y fundamentalmente discutir que en la Argentina no tenemos un problema de desarrollo económico, sino tenemos un problema de distribución de nuestra riqueza. Y en la medida en que no se ataque fuertemente el problema de la deuda externa, no vamos a salir. Y dentro de eso se meten estos proyectos represivos, se meten estas perlitas, como decías vos recién, o como dice la Miriam Bregman, tratando de ver qué reacción hay en la sociedad para poder seguir adelante con este proyecto económico, ¿no? Keno, que queremos agradecerte mucho el tiempo. No sé si querés cerrar con algo de cómo están ahí en el espacio para la memoria y los derechos humanos, cómo están de alguna manera atravesando también las políticas de financiamiento sobre el sector de ataque. ¿Qué nos puedes decir? Y nosotros seguimos en el espacio, estamos haciendo recorridos guiados que, como te dije la otra vez, paradójicamente han aumentado la cantidad de pedidos para hacer los mismos recorridos. Se está viendo una situación muy particular porque se ha atacado fuertemente los espacios de memoria, nos están desfinanciando en todos lados, están echando personas, compañeros que vienen trabajando de hace mucho tiempo, que están muy comprometidos con la discusión de estos temas, con poder mostrar estos temas, con poder seguirle diciendo a la sociedad, miren, esto fue lo que pasó, esto fue lo que hicieron, esto es lo que necesitamos para que no vuelva a pasar. No son centros de adoctrinamiento, como nos dicen, son lugares donde vemos el horror con el cual actuaron para poder hacer lo que vos muy bien dijiste recién, implementar este proyecto neoliberal de desnacionalización, de protección de absolutamente todo. Estamos en un momento complejo también, estamos sufriendo, como todos ciudadanos, los problemas económicos que todos tenemos, el comer, el vivir, el vestirse, el salir, todo eso lo estamos sufriendo y vamos a seguir manteniendo los espacios de la memoria en la medida que podamos, en la medida que Se nos quedó, ahí está retomando. A ver si lo podemos tener nuevamente al que no. Bueno, se ¿por nos. qué no nos puede volver a pasar? Ahí está. Se nos cortó un poquito al final, ¿Me que no. escuchaste? Se nos cortó un poquito al final. Nada más si te escuchábamos, pero se nos fue la señal al final. Bueno, Pero se entendió la idea. que vamos a seguir luchando Sí. con toda nuestra fuerza, vamos a seguir manteniendo los espacios de la memoria y bueno, agradecidos de esta posibilidad que me das de no solo repudiar esto que hicieron, sino de seguir discutiendo que es posible entre todos construir una sociedad un poquitito mejor. ¿Se ha pensado, qué no la última que te hago, se ha pensado, vale la pena llevarle algún repudio, un pedido de explicación a la diputada por Mendoza, Lourdes Arrieta, sobre esta situación? La verdad que no lo hemos pensado, o sea, medio que hay una casi que se la ignora esta, Claro, por eso te digamos, digo, esta vale la situación pena. acá. Vale la pena, no sé, No sé, acá vale en la algo. provincia acá no ha hecho nada. No, lo único que No, conocemos lo que te dije recién. está bueno lo que aclarás, eso que entró por la elección que hizo Milei, ¿no? Pero este personaje Claro, o por sea, la. sí, por No, esta puerta jamás en la medio vida entró, podría por haber esta. entrado. Exactamente. Pero. Eso también me parece que es una cuestión que alguna vez habría que discutir, la calidad de la preparación de estos personajes que llegan a la legislatura. Imagínate. Los escuchás hablar y yo creo, como ¡Fua! decimos entre nosotros, no han leído ni siquiera el Billiken, ¿viste? Así que, bueno, Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. es tremendo, sí. Totalmente. Bueno, Keno, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Gracias como siempre. No, gracias a ustedes, buen día para todos. Buen día.